Entonces, bueno, no sé si quieras comenzar con un poco con lo que fue la jornada del día de hoy, el porqué pues de esta movilización, qué piensan ustedes, por qué motivo se da. Pues miren, la cuestión por la cual estamos acá, pues todos los estudiantes de la federación, bueno, los que decimos llamarnos FECSU, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es porque pues Mactumaxá pertenece pues a la misma organización estudiantil, es un agremio de estudiantes pues que buscan el beneficio del pueblo o el beneficio común. En ese sentido pues Mactumaxá hizo un llamado a la organización a la que pertenece para pues que sea apoyada. Pues tenemos nexo, bueno, tenemos relación con otras organizaciones y pues eso nos fortalece. Pues la situación por la cual nos manifestamos pues es una manifestación pacífica, porque pues lo que queremos es que se nos cumpla pues el pliego petitorio que hemos entregado año con año desde el 2003, porque pues somos estudiantes pues que luchamos por una causa justa. Y pues bueno, tenemos nuestro pliego petitorio que en su momento le presentamos pues en las audiencias a las autoridades, en su caso, en este caso pues Secretaria de Gobernación, y pues no se nos da ninguna respuesta. Por eso hemos decidido pues que pues levantarnos pues levantar la voz, ¿no? Levantarnos en jornadas, en actividades en las cuales pues nuestro principal objetivo pues es que se cumpla uno de los puntos principales del pliego petitorio, y así a las demás, pero pues nuestro objetivo principal es esa, el que se reinstale el sistema de internado de Mactumaxá. Una cuestión que que quisiésemos externar pues es que pues desde hace años hemos estado en negociaciones acá en Palacio, pues simplemente no se nos da una respuesta concreta. Pues podríamos manejar lo que es un avance del 80% hasta hace pocos meses. Bueno, afirmamos o es una cuestión que nosotros también avizoramos de que pues era un avance grande, porque ya se tenía casi todo, teníamos un planteamiento, porque Juan Sabines había mencionado pues en su campaña de que a Mactumaxá se le iba a regresar pues el sistema de internado que en su momento Pablo Salazar Meniguchía en el 2003 pues mandó a reprimir a más de 200 estudiantes, a que se le quitara el sistema de internado, o sea los dormitorios, el comedor y otros servicios pues con las que contaba la escuela. Y pues eso pues nos tiene hasta el momento en pie de lucha pues, y ya lo que nos decía el gobernador en hace poco tiempo, bueno, hace unos años, en que nosotros se nos iba a dar el internado, pero no acá en Tuxtla Gutiérrez. Nos manejaba una propuesta de que sea Salto de Agua, y nosotros habíamos dicho que se tiene que ver las condiciones en el lugar donde nos van a mandar, y pues se hizo el estudio, y pues nada factible pues era el lugar. Entonces nosotros le manejábamos una propuesta. Mire, bueno, autoridades, nosotros le vamos a dar una propuesta en donde queremos que se construya el sistema de internado. Y pues se empezó a buscar terrenos pues acá cercanos, bueno, que no sea Tuxtla Gutiérrez, y llegamos a la conclusión de que sea acá por 20 de noviembre, acá en el municipio de Acala. Y pues habíamos trabajado con las autoridades, reuniones, asambleas y todo eso, hasta que se nos logra donar 28 hectáreas de terreno comunal que tiene la comunidad. Y pues bueno, era un gran avance, ya se tenía, incluso tenemos documentos en donde pues la donación está a nombre de la escuela pues, y ya le presentábamos acá a las autoridades. Pues bueno, lo que decían que se avance, y bueno, se nos dirige pues a lo que es INDEFECH, lo que era anteriormente COCOES, ya para empezar pues de lleno con la construcción del internado. Y resulta que esa instancia pues nos menciona que tiene que tener una orden, un oficio, para que se empiece pues de una vez, en donde el pues acá gobierno extienda pues que a secretaría que se tiene que avanzar. Y ese es el principal punto en donde nos estancamos. De ahí no hubo más. Luego nos salen pues que el 20 de noviembre ya no era para nosotros, ya era destinada para otra cuestión. Nosotros dijimos, y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hecho reuniones con nuestra base estudiantil, hemos planteado la situación y acordaron pues de que, pues si no es el 20 de noviembre, tiene que ser en las instalaciones que ocupa actualmente, o sea, Mactumansá, o sea, allá en Plan de Ayala. Y pues de ahí no nos movemos pues, ese es nuestro punto, que acá que se nos resuelva a nuestro pliego petitorio y el principal objetivo es, y pues nos preguntaban de fechas y todo eso, pues nosotros no manejamos fechas, tenemos de entendido de que mientras no se nos resuelva pues lo que queremos, pues no nos vamos a mover, tenemos que estar activos pues hasta que se nos dé solución, porque no es justo que desde hace más de 7 años, casi 8 años pues de audiencias, de estar en reuniones, se firman minutos en las que no se cumplen pues, y nosotros pues, ya no nos prestamos pues a eso, porque pues, ahorita lo que buscamos es una audiencia con el gobernador del estado, Juan Sabines. Radio Pozol. Medios libres contra el poder. Transmitiendo desde la Tuxtla de Abajo.